Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina A Tapar la Calle. Que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, la 101.8 de tu FM. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina. Y hoy es jueves 3 de junio, son las 7 y media de la tarde. Y sí, señoras, volvemos a estar las Medianix. Hemos venido con nuestras tertulianas que se están haciendo ya habituales, así que vamos a dar paso a las presentaciones. ¿Quién empieza a presentarse? A ver, venga. ¿Quién eres? Soy... Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Ah, pues yo soy Jasmine. ¿Por allá quién tenemos? Yo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Que me miran con una cara? Ya me conocéis, ¿no? Bueno, la gente de sus casas no te está viendo la cara. A ver. Lo de jueves. Bueno, Opo. ¿Cómo se dice? Ay, me llamo Jesús. Vale, hola. Hola, Jesús. ¿Y quién más hay aquí hoy? ¿Quién? Vamos a intentar, chicas y chicos, no tocar mucho los micros porque se oye el, ¿cómo le llamas, Yasmín? El plastiquito. El brujito. En las casas. Hola, soy Bandana. Hola, Bandana. Bueno, pues estamos también. Es nueva. El equipo de Medianix, José, sí. Eva y una servidora. Vais a tener muchos sonidos esta tarde en vuestras casas, no os asustéis. Y nada, pues empieza la tarde, media horita por delante. Menos mal que hemos avisado en casa que van a tener ruidos. ¿De qué queréis hablar hoy? De las aplicaciones. Mira, es que claro, son generación... Como, digo, como TikTok y eso. Vale, pues Instagram. Va. Empezar. ¿Quién empieza? Yasmín, cuéntanos. Es que me da vergüenza, yo no. Yo empiezo. Venga, Jesús, ¿qué dale. Digo? ¿Qué digo? Una aplicación. ¿Por qué habéis decidido hablar de las aplicaciones? Porque... ¿Las usáis? Sí, las usamos para cosas, para llamar, para jugar, para ver vídeos, información y todo. Para hacer vídeos. Vale. ¿Y qué tipo de aplicaciones usáis? A ver, Bandana. También para grabar. Pues, contarnos. Pues, las más conocidas son Instagram, TikTok... Y no sé qué más. YouTube. ¿Qué? Twitch. YouTube. YouTube es... Es una aplicación que hay vídeos de otras personas como youtubers. Vale. El Snap. Bandana, dinos al micro que si no, no se oye. Like es cuánto es cosas. ¿El qué? Like es... Es para ver ni likes. Para ver cosas. Ah, no. Y vosotros, por ejemplo, y vosotras, ¿cuál es la que más soléis usar o la que más os gusta? TikTok. Instagram. YouTube. Mica dijo. TikTok, YouTube, Snapchat. Y también el Nike, también el TikTok y también los juegos. YouTube es mi favorita. Yo quiero hablar. Porque ahí se pueden ver vídeos, chico. Es que, mira, si no tuviéramos Play Store no podíamos descargar Play Store. Si no tenemos Play Store no podemos jugar juegos. No podríamos ver YouTube, no podríamos ver YouTube, no podríamos ver Snapchat, no podríamos ver información. A ver, por favor, que es que habla una vieja les ya y tengo dudas, ¿vale? Entonces espero que me las resolváis porque no he oído lo de Snapchat en mi vida. Vale, Snapchat es como que puedes hacer como fotos con caras. Y que te van, digo, que te van a salir caras y te le vas a poner, ir poniendo y te hace fotos o vídeos o todo eso. A ver, el Snapchat, mejor explicado, uh-huh, es como la cámara, pero te pone filtros y te ves más guapa. ¿Es esa cosa que a veces la gente se pone con orejas de perro? Sí, sí. Y saca. Ay, vale, que es que aquí tenemos a nuestro técnico que nos está poniendo imágenes para que las que vamos más perdidas nos enteremos. Es vale. Un fantasma como yo. O sea, y vosotras usáis mucho esto, ¿no? Yo sí. Nunca. Yo sí. Yo a toda la hora. Vale. Yo nunca lo uso. Porque, oye, una cosa, que es que, claro, vosotras todas tenéis móvil. Sí. Sí. ¿Tenéis móvil? Sí. ¿Podéis ordenador decir a la gente ordenador que está en sus casas qué años tenéis? 9. 9. 8. ¿Y tú? En 7. Vale, pues claro, ahora, hoy en día los niños de 7, 8 y 9 años tienen móvil. Yo no tuve móvil hasta los 16 o 17. Mi hermano se me dio en el móvil a los 12 años. Vale. Que a mí me dejan tener el móvil solo con unas cosas y me lo revisan porque soy una niña también, no tengo 18 años. Claro, hay que tener cuidadicos, ¿no? Claro. ¿Sabéis que el mundo de las redes sociales y tal tiene peligros ocultos? Y, por ejemplo, si yo me creo una cuenta tiene que ser privada porque no quiero que me vea gente extraña. Y porque tenemos un canal que hablamos de los mediales, que lo pusimos en privado para que no pongan en comentarios raros. Uh-huh. Y no nos pregunten tanto porque no tenemos tanto tiempo. Es que y eso. Y Ryder, ¿tenéis muchos fans para responder a todas las preguntas o cómo? ¿Tú crees que yo tenga un montón de fans? Es verdad, ¿tú te crees todo? Yo. ¿Acaso? Bueno, entonces, que a mí me quede claro, todos tenéis móvil, todos usáis las aplicaciones. Menos yo. Yo no. Vale, hay alguno que no. Vale. Yo tengo también. Ah, vale. Yo también. Bueno. Patate. Pero la usa más mi hermano porque le han quitado el móvil. Ah. Vale, y entonces, ¿y qué más aplicaciones usáis además del Snapchat y el YouTube? Instagram. Come mocos. Pero ahí es un juego. ¿El qué? Come mocos, es un juego. ¡Qué asco! No, está loco. Yo tengo móvil, pero un juego es que arreglar móviles. Oye, cuando ponemos la música y pintar los móviles luego. Fiesta. Y se le vi un anuncio. Yo. Vale, ¿y qué otra aplicación había? Roblox era de la que me habéis hablado antes que tampoco sí, tenía. Sí, es un juego. Que tiene dentro muchos juegos. A ver, dentro de un juego. Dentro de un juego hay más juegos, muchos juegos. Mi explicación está guapa. Pero hay que hacerte una cuenta. Vale, y todas esas aplicaciones de las que estáis hablando, ¿te las puedes instalar sí. y las puedes usar si eres menor de edad? No. Menos. Depende de cuál. A mí me hackeé. A mí. Me por ejemplo. La cuenta porque a mí, que había dicho que tenía menor de edad en YouTube. ¿Y entonces luego te hiciste otra? Vale. En 27 días se me iba a eliminar. Vale. Mira, en TikTok, si no tienes más de 18 años, no te la puedes poner pública, ¿sabes? Y si eres menor, te la tienes que poner privada, porque si no se mete ahí payos raros. Vale. ¡Hostia, qué miedo! ¡Dios mío, aquí hay un fantasma! Y hackers se pueden meter. Vale, oye, ¿y alguna vez habéis mentido en la edad para poder haceros una aplicación? Sí. Sí, venga, decir la verdad, cobardes. Yo sí, todos, yo ¿no? lo hacía en YouTube, en la tablet que me quería hacer una cuenta, yo no sabía nada y se lo dije a mi hermano y a mi padre y no se lo dije. Yo me pongo la edad de mi abuela, a ver si me deja. ¿La edad de tu abuela? Sí, que la quiero mucho, hombre. O sea que los niños mienten en la edad para poder tener las aplicaciones, ¿no? Obvio, los niños tienen que divertirse con las aplicaciones. Depende de cuál. Ay, y también a mi abuelo también le quiero, adiós. Vale, oye, ¿y no os da miedo? Que, o sea, digo yo que si hay un límite de edad o un tope de edad, será por alguna razón, ¿no? Que nos hackeen. Mira, en TikTok hace mucho me mandaron solicitud un chico raro y yo pues la eliminé y ya no me sigue nadie. Dios mío. Vale, ¿y pensáis que es peligroso o que no? Peligroso. Porque a una niña le secuestraron en una aplicación que no sé cómo se llama. Y te pueden vigilar desde la cámara. ¿Y no os da miedo eso? Como Tom. ¿Qué es como Tom? Un juego. De un gato que te sí. espía por la cámara. Y pues eso que yo juego a que en los ojos tiene como algo como cámaras. Como el una reflejo cámara que te vigila. El reflejo de los que te están viendo. Eso da un poco de miedito, ¿no? Sí, porque te pueden banear y también te a ver, ya estamos con los términos raros. ¿Qué es secuestrar? Banear es como por ejemplo, si tú estás viendo un vídeo en directo y tú dices una palabrota o el chico no te quiere, es un directo, pues te echa, te bloquea y te echa y ya no estás ahí, es un mundo especial. O sea, banear es que te echan de un grupo. Es como bloquear y tienes que esperar un montón, ¿eh? Un montón para volver a escribir. Y luego te tienes que descargar y eso es mucho hacerlo. Y encima en el ordenador hay que tener mucho cuidado. Porque te pueden mirar desde la cámara. Profe, quiero y te pueden raptar. Vale, vale. ¿Qué dices? Nos vamos a quedar un poco aquí porque Yasmín quiere música, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a darle paso a la canción. Yo me estoy quedando aquí con toda la información que me estáis dando. Que me parece muy interesante, estoy aprendiendo mucho con vosotras hoy. Y nada, seguimos después de este temazo. ¿Nos queréis decir qué vais a poner? Sí. Yo, la mía es de poquito a poquito de los Jackies, porque ya está, esa es la mía la que vamos a poner. Y la segunda es Caffeine Dams. Venga, pues a tope, adelante los Jackies. Y empezamos ya, adiós. Estoy por tu piel. ¿Quién te diga qué es eso? Andar así y esa forma de ser. Me veo bailando sin alegría. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la canción de los Yaguis y estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina con los Medianics y las Medianics. Y estamos hablando de redes sociales, nuevas tecnologías, móviles y peligros y ventajas de ellos. Así que, bueno, ¿por dónde seguimos, equipo? Ay, que se me han quedado todos. Por una canción otra vez. Y si hacemos un poquito de charrada y luego ponemos la otra. Me sé una. Oye, pero que se presente. El Roblox. Vale. Ah, venga, sí. En Roblox. Eva, te toca hablar. En Roblox. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis que diga? ¿Cómo se llama? Eva. Hola, chicos. Yo también uso las mismas aplicaciones que ella. ¿Roblox? TikTok, no, Roblox no. Hombre, eso, el TikTok está muy de moda, ¿no? Sí. Sí. Pues contarnos un poco para las ignorantes. Vale, es que en TikTok tienes que ver vídeos, si quieres tú pones bailas y pones dibujitos. Si no quieres... Así no, chica. O te inventas un baile. A ver, instala TikTok, ¿vale? Un ejemplo, te está en TikTok. Puedes mirar cualquier vídeo o puedes hacer cualquier vídeo, entonces puedes mirar un montón de vídeos y ahí te puedes darle corazón o comentar, por favor, o todo eso. A ver, que TikTok es una red social. Que no es así. Hombre, ¿cómo es? Puedes hacer vídeos si tú quieres. Eso es lo que he explicado. Con canciones. Puedes ver vídeos, pues si te aburres, es que te da el aburrimiento, hay vídeos infinitos. Y luego hay vídeos que se hacen muy famosos, ¿no? Sí, como la Charlie D'Amelio. Sí. Es que Charlie D'Amelio usa bots. Charlie D'Amelio usa bots. Los youtubers también hacen... Yo soy Plex. Hacen vídeos de TikToks virales. TikToks, no TikToks. TikToks. Por ejemplo, que es que dicen que con una manzana ni un cargador y es verdad y se cargaba el móvil. Magia. Que y, se ha hecho un vídeo muy viral de la vacuna del COVID, que si te la pones se te pega. Es verdad. Sí, es como un imán. No lo he visto. ¿Qué? A ver. Mi madre me la ha contado. Déjame hablar, por favor. A ver, en TikTok se ha hecho un vídeo muy viral. ¿Sí? Que es de cuando... Por ejemplo, yo me pongo la vacuna del COVID y cojo un tenedor o una cuchara o una moneda. O algo metal. Y me la pongo aquí, en el donde me dejan pinchado la vacuna, y se me pega. Pero bueno, ¿qué dices? Sí, en serio. No lo entendí. ¿Y hay vídeos de eso? Sí. Hay vídeos también de magia. Hay niños magias. Hay muchísimos TikToks. De mucho obvio, tipo. Como no solo son bailes. Son infinitos. Algunos son bailes, no todos. Por algunos eso hay son mucho... datos curiosos. Es que Bandana es muy tímida. Nunca habla. Oye, y por ejemplo, vosotros que veis youtubers y tiktokers y todo eso... ¿Qué tipo de vídeos veis? Porque yo sé que, por ejemplo, hay youtubers que hablan... ¡Niña! Yo soy Plex, Loblox, Lina, Crowd Games, Crowd Games... O sea, ¿me estás hablando en chino o en qué idioma? A ver, yo yo veo vídeos... English, flirting... Yo veo vídeos de gracia o de bromas en la calle... Como yo... ¿Y eso? Hola. Hola, Josi. Oye, es que... Hola, Josi, es que tú haces un poco bromas. Te estabas enseñando los dedos de la palabrota. Y un día Josi me mintió. Y Josi todavía nos miente. ¿Y qué mentira nos dijo, por curiosidad? Dijo que uno que vino a la Bosantina de Duca... de prácticas era su hermano y luego pasado unos días cuando se fue nos dijo que era mentira. ¿En serio? José, ¿es una broma? Yo pensé que era una broma, ¿verdad? A ver, era una broma así simple porque nos parecíamos un poco, decíais, y os dijimos que éramos hermanos. Pero en realidad no éramos hermanos, claro. ¿Entonces qué sois? ¿Amigos? Nada, no lo conozco nada. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Estás loco, José. Todavía sigo enfadado, si lo sabes. Discúlpame, Jesús, no era mi intención que te enfadara. Lo que me dijiste es con Sara. Todavía no me acuerdo. Ahora, y encima le tiramos por mentirnos. Decías, es que ahora vienes. ¿Cómo me estáis dejando, no? Delante de todo el barrio, me estáis dejando de mentirosos, aún pequeñas. ¿Qué? A ver. Porque soy. A ver, soy un bromista, ya lo sabéis, y no tengo mala intención, solo quiero hacer bromas. Siempre está haciendo bromas. Yo no quiero hacer tontadas. Dices. Yo me río. Una vez yo te bromista. Casi tiraba. A eres rica, un troll. Casi vos tiraba a la calle. Mira, lo que estáis poniendo de música en YouTube. Pon la música de TikTok. Bueno, a ver cómo baila. No, cantidad. Bueno, chicas y chicos. Como ya está terminando el programa, yo antes de poner la última canción, quería lanzaros una última pregunta, ¿vale? Que me parece un poco importante. Vale. Y es que, ¿los niños y niñas de vuestra edad creéis que han dejado de jugar en las calles y con otros niños y niñas y con otras personas por estar jugando con pantallas? Sí. Porque... Sí, ¿y qué pensáis de eso? Además, ¿vale? Pues yo a veces me voy a jugar un rato y luego es como que me voy a jugar al parque a jugar. Vale. Espera. Pues yo ¿por qué te quedas callada? Yo pienso que estar todo el rato en la pantalla como yo. Por favor, no sigáis las instrucciones de este medicamento de Yasmín. Sí, en ver todo el rato la pantalla de un móvil, tablet, lo que aguarda, sea. No lo hagáis porque si no os volvéis adictos. Uh-huh. Como yo. ¿Vosotros creéis que se puede encontrar tiempo para todo? No. Que igual se puede estar un poquitito con las pantallas y disfrutar también de la calle, de las personas, de los amigos. ¿Qué les recomendáis a los niños de vuestra edad? Pues... hacer un slide. Oye, ¿se escucha? Sí. Ah, ¿qué? Vale. Jesús, ¿qué le recomiendas tú a los niños de tu edad con respecto a este tema? Solo para mis amigos que tienen 9 años, ¿eh? Bueno, ¿crees que tienen que seguir con las pantallas o crees que les puedes invitar a jugar? Si crees que está bien que estéis tanto tiempo con las pantallas o si crees que deberían de salir y jugar en la calle con otros niños, hacer otras cosas. Yo les recomiendo hacer un slime. ¡Que me tocaba a mí! Vale, Israel ha hecho un slime. Sí. ¿Sí qué? Sí. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Pues vale, genial. Y si no os dejan vuestros padres, pues te jodes. Pues al parchís, que se ha jugado toda la vida. Espera. Es verdad. No, jódete. Yo tengo un moco. Lo saco poco a poco. Lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo escucho, me pongo todo a poco. Espera, yo no fumo droga, te pongo marihuana. Vale. Yo lo que quiero es la tete. Vale, esperar, chicos, que nos estamos viendo muy arriba. Yasmín va a terminar de decir lo que lleva intentando decir 2 horas, ¿sí? Que mi abuelo se pasa 24/7 jugando parchís y yo quiero jugar, pero es que yo no sé, soy muy blanca. Pues mañana te enseño yo, tranquila. ¿O te puedo enseñar a tu abuelo? ¿Las pido que te enseñe? Sí, pero es que no se explica bien. Yo pues me pongo nerviosa y no sé. Vale. ¿Lo explicas tú, Mariana, Lore? Por supuesto, hija mía. Soy muy manquita. Lo que haga falta, ya lo sabes. Echamos una partida. Vale, equipo. Repetimos, ponemos la canción de Israider. ¿Sí? ¡Adiós! Y nos vemos el próximo día. ¿Queréis decir algo de despedida a cada uno y cada una? Voy a mandar un saludo. saludo. Saluda. A mi abuelo, a toda mi familia, a mis hermanas, a mi madre, a mi abuela, a mi abuela, y también adiós. Vale. Me toca. Igual yo. Y también adiós, chicos. Adiós a mi madre, a mi padre. Feliz. Ay, no tengo padre, joder. Bueno, pues saluda a otra persona. A mi madre. A mi madre. A la Mariana. A Mariana, José Luis, ya está. Muy bien. ¿Mandará? ¡Ay, espera! ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Un saludo para los que tienen 9 años, los de 7. Y para Paco. Gracias. Adiós. Vale, gracias a ti. Es que es tímida, ¿eh? Adiós de mi fans. Bueno, No he estado hablando casi nada, bandana. Adiós. Chicas, ¡pásatelo genial! Chicas, nos vemos la próxima semana, jueves, ¿a qué hora? ¿Lo sabéis? Sí, ¿dónde? A las 7. ¿Y? A las 7 menos... ¿Y? ¡Es justo! ¡Media! ¿En dónde? ¿En radio? ¡Topo! ¡El topo! ¡Fuazo, primo! Bueno, el programa de las niñas de la Usantina. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Me llamo Topo. ¡Tapar! ¡Tapando las paredes! ¡Que no, que no pase nadie! Y Raider, ¿presentas tu canción para decir adiós? En Camping Dams. Se inventa. Hasta el próximo jueves. Adiós. Uh-huh.